También nos acompaña Aldemar Martínez. Con su maestría en trabajo social, él ejerce como terapista y trabajador de salud mental con el equipo Odyssey de Salud Mental y Uso de Sustancias de Marín. Es un programa que se dedica a ayudar a las personas que tienen condiciones de salud mental y viven desamparadas o están a riesgo de perder su vivienda. Muy, muy, muy importante. Muchas gracias por acompañarnos, Aldemar. Buenos días. Muchas gracias a ti, Marisol, por todo lo que haces por nuestra comunidad. Y un placer estar aquí con todos mis colegas. Es importante que demos nuestro punto de vista y nuestra ayuda a nuestra gente. Gracias. Exacto. Pues claro, somos servidores comunitarios todos. Claro que sí. Y nos aliamos en estas causas. Son causas muy justas, como quizá nos acompaña luego una comadre de causa justa. También nos acompaña en el estudio Lisette Aguirre Girón. Quizá la reconocen porque nos ha acompañado anteriormente. Terapista de adultos y niños. Ella está completando un doctorado en psicología clínica y se llegó desde San Francisco a acompañarnos esta mañana. Bienvenida, Cuerpo Corazón Comunidad, otra vez, Lisette. Muchas gracias, doctora Marisol. Un gusto estar aquí otra vez. ¿Cómo no? Pues, ¿qué tal si empezamos hablando? ¿Cuál es el tipo de problema, problemática, dificultades que se presentan las personas que consultan con ustedes por sus servicios? Quizás empezamos en este orden con Fair Housing of Marin, vivienda justa de Marin. Cuando la llaman es ¿por qué, por ejemplo? Bueno, realmente recibimos llamadas de todo tipo de cuestiones de vivienda, pero nosotros en realidad nos enfocamos en la discriminación. Ayudamos a las personas que tienen problema en conseguir vivienda por causa de la discriminación. Si por ejemplo tenemos una familia que no puede encontrar porque tiene niños y no les dicen a su cara, bueno, no le rentamos a ustedes porque tienen niños. Y nosotros tratamos de hacer una investigación a ver qué es lo que está pasando. Exacto. Así que sabemos que esa es una de las protecciones que tienen las leyes. El hecho de que sean familias numerosas no es razón por la que se discriminen. Muchas familias latinoamericanas son más numerosas que las típicas en este país. Y eso sería uno de los casos que se pudiera traer para asegurarse de que no sea por discriminación que se está negando, digamos, alquilar un apartamento. Bueno, en realidad la regla del estado de California dice que un apartamento debe ser ocupado por dos personas por cuarto más una. O sea, que ese es el estándar, eso es lo que le recomiendan a los propietarios, típicamente, exacto. Y sabemos que del dicho al hecho hay un gran trecho. Y a veces la necesidad es la madre de la creatividad y tenemos que acomodarnos como sea por la escasez que hay, sobre todo de vivienda asequible, o sea, a precios razonables, donde sí ocupan nuestro trabajo, donde sí van nuestros niños a la escuela y donde nos toca vivir. Exactamente. Estamos asintiendo todos. Muy bien, vamos a hablar más de esos. Un ejemplo desde el punto de vista psicológico como terapista. ¿Qué se conecta la vivienda y la salud? Sí, la vivienda es algo muy importante. He trabajado con muchas personas que quizás están teniendo problemas consiguiendo dónde vivir, un lugar estable, o quizá tienen muchas personas, por ejemplo, 5 personas viviendo en un departamento de un cuarto, y eso causa mucho estrés psicológico y también estrés físico, la verdad. Estrés porque a veces no se consigue la vivienda y sabemos que no tener dónde pasar la noche establemente crea todo tipo de tensiones, preocupaciones, angustias. Y también cuando tenemos que conformarnos con lo que se consigue, que muchas veces no es muy ideal, a veces nos pone hasta en peligro, ¿no? Sí. Como dice, cuando nos vivimos con desconocidos o personas que puedan tener costumbres muy distintas a las nuestras, tenemos niños y demás, y ni hablar de mascotas, esa es otra idea. Sí. Aldemar Martínez, usted es salud mental particularmente y el asunto de vivienda. ¿Por qué se creó ese programa? Bueno, este programa, yo tengo aproximadamente 10 años trabajando para el Condado de Marin específicamente en este programa que es la salud mental y la vivienda. Y este programa parece que tiene como 12 años de existir aquí en Marin. Y el enfoque es ayudar a aquellas personas específicamente que padecen de un trastorno, por falta de una mejor palabra, mental, y que no tienen dónde vivir. Esos son los dos requisitos que se requieren para entrar al programa, que en inglés se llama Odyssey, y del cual yo soy un manejador de casos, y mi mi posición es específicamente bilingüe para personas latinas. Entonces, los invito a las personas que tengan preocupaciones, ya sea amigos, familiares o conocidos, que padezcan de esta enfermedad tan, tan común, que se comuniquen con nosotros y podemos ayudarles. ¿Cómo no? Porque no solamente tiende a haber discriminación hacia personas que quizás tienen comportamientos un poco diferentes a la mayoría, sino también sabemos que muchas de las personas desamparadas, que se les dificulta tener trabajo fijo y demás, es porque tienen síntomas de salud mental, quizás combinados con adicciones como alcoholismo, y no es fácil. Exactamente, exactamente. Es que bueno que lo mencionaste, porque sí, casi va mano con mano la enfermedad mental y el abuso de alguna sustancia. Entonces, como en ahora sí, podemos ayudar a las personas a ponerlas en contacto con otros servicios, que también es como entrenamiento laboral asistir a sus citas médicas, psiquiátricas, etc. Y si ya tienen un lugar donde vivir, quizás asegurarse de que los manejadores entiendan las necesidades especiales y demás, y no perder la vivienda, que es algo tan difícil a veces cuando es difícil conseguirla. Cuando se pierde, es más fuente de estrés, tensiones, y claro que se nos sube el azúcar y todo. Claro. Familias, estamos hablando de la relación entre la vivienda y la salud. Si nos está escuchando un miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área y puede unírsenos anónimamente si lo prefiere. Cualquier comentario, consejo, consulta, bienvenido en el 415-455-0102. Estamos abriendo el micrófono aquí a la llamada en la línea 1 y le damos la bienvenida a Gerardo. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Gerardo. ¿Nos escucha? Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto. ¿Cómo podemos servirle? Pues nada más quería dar mi opinión acerca de la problemática de la vivienda, que es muy compleja. Yo pertenecía a un movimiento que se llamaba Una Vivienda Digna para Novato, donde buscamos solución para que construyan viviendas a bajo costo, porque la vivienda en estos tiempos, casi todo nuestro salario se va, el 80% en el pago de la renta y de todo. Pero este problema es un poco complejo, tiene sus orígenes en muchos factores, por ejemplo, en nuestra cultura, que todavía no nos adaptamos a esta sociedad de Estados Unidos y seguimos viviendo con las viejas costumbres y pensamos que todo está bien. Y ahí la vamos pasando, ahí vamos viviendo día con día y caemos en una zona de confort y nunca nos preparamos para en educación o en mejores empleos y tener una mejor calidad de vida. Un gran porcentaje de nosotros como familia latina tenemos dos trabajos para subsistir y, como le mencionaba, casi el 80% de nuestros ingresos se va en la renta. Varios puntos ya he hecho en su comentario. Vamos a hacer unas porras antes que nada. Qué bueno quien se involucra, quien actúa, quien se asegura de conectarse con otras personas para reformar o mejorar lo que requiere reforma o mejora. Por ejemplo, eso en áreas tan y tan adineradas, tan exclusivas como a veces viven nuestras familias, que es tan difícil conseguir vivienda y se sigue construyendo vivienda, pero no la que puede acceder el pueblo, digamos, o la clase trabajadora. A ver qué responden nuestros panelistas. Empezamos con Adriana Ames. Sí, realmente nosotros en nuestra agencia vemos casos muy, muy, muy tristes de personas que están perdiendo su vivienda porque, bueno, ya no la pueden pagar o lo están sacando por simplemente en el estado de California. Desafortunadamente, aquí en Marin County no hay protección para las personas. Simplemente un dueño de apartamento los puede sacar a una familia sin darle razón ni motivo, los pueden sacar exactamente. Y lo que estamos oyendo al corriente presentemente es que siguen subiendo y subiendo las rentas, no solamente en San Francisco, todo alrededor en esta área de la bahía. Las rentas las suben de un mes a otro así, y las familias están mes a mes y no hay recursos. ¿Qué se hace? Claro que sí, si una persona ha estado en un en un apartamento por más de un año, les tienen que dar una notificación de 60 días. Oh, tomen nota, familia, esos son 2 meses de anticipación. Exactamente. Si ya lleva un año en ese lugar. Y si es menos de un año, necesitan 30 días. Uh-huh. La única forma en que le pueden pedir a una familia que se vaya es si no paga la renta o si de alguna manera rompe las reglas del contrato. Muy bien, así que hablemos de eso. Importante tener un contrato claro, no firmar nada que no esté muy claro y que no estemos de acuerdo. Y claro, hacer nuestra parte por cumplirlo, pero también si la otra parte no lo está cumpliendo, tener el recurso, tomando nota, documentándolo todo. Buscar representación. Por ejemplo, ¿qué tal si da el número de vivienda justa de Marín para empezar? Sí, nuestro teléfono es 415-457-5025. Nos pueden llamar de lunes a viernes, más o menos hasta las 3:30. ¿Y esto es una organización del gobierno? ¿Es privada? Es una organización privada. Pero sin fines lucrativos. Sin fines lucrativos, exactamente. Exacto, no es un negocio, es una agencia comunitaria. Sí, como dije antes, nosotros investigamos las quejas de discriminación en la vivienda. Pero si no los podemos ayudar, nosotros lo referimos a la agencia. Tenemos en el condado de Marin muchísimas agencias de vivienda que qué bueno que dices, Dami, la conexión con otros recursos. El señor Gerardo de la llamada habló de Novato como uno de los vecindarios o de las ciudades en el condado de Marin, que son bastante esparcidos y tiene partes más rurales. Hay mucha gente viviendo en los montes y muchas veces ni sabemos que hay personas desamparadas. ¿Qué dice Aldomar Martínez? Sí, bueno, antes que nada quería felicitar al que llamó Gerardo. Uh-huh. Sí. Porque tocó en puntos muy importantes que me llamaron la atención. Uno fue el aculturismo o el nivel de aculturación. Yo en mi trabajo de maestría hice mi tesis en eso. Y es muy importante porque se necesita estar al tanto de lo que está pasando alrededor tuyo donde vives, porque tienes que ajustarte al ritmo de la vida, de cierta manera que puedes tomar ventaja de los servicios que existen. Los trasplantados tenemos que conocer el suelo en el que estamos creciendo ahora. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y lo otro que dijo fue de también de que de conformarnos. Hay cierto uh-huh. Exacto. Hay cierto conformismo que nos limita mucho como latinos, porque hay tanta oportunidad y sabemos que tenemos muchos retos que nos dificultan nuestro diario vivir. Pero también hay muchas, ¿cómo se dice?, fuentes de ayuda, resources, que si llamas, levantas el teléfono y llamas, te vas a sorprender de tanta ayuda que existe. Entonces, otra vez, gracias por eso. No, gracias, ciertamente. ¿Añade algo, Les, como terapista? Sonrió cuando escuchó el comentario de Gerardo. Uh-huh. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Gerardo. Y otro punto que él dijo es que casi el 80%, como el 80%, en un ejemplo que dio él, que el 80% del ingreso se va a pagar la renta. Y una de las cosas que yo vi con las personas con las que he trabajado es que sí, es muy difícil pagar una renta tan cara aquí, especialmente en el condado de Marin. Y si, por ejemplo, la persona tiene otros gastos, si es madre soltera, si tiene discapacidades, si no puede trabajar, es aún un poco más difícil. Entonces, convierte en algo imposible prácticamente. Uh-huh, ay, familias, estamos hablando de la vivienda y la salud. Antes de despedirlo, Gerardo, ¿qué más quiere añadir? Que es un digno representante de nuestra gente. Yo lo único que quiero añadir es de que la solución somos nosotros. Porque aquí, si no hacemos nada y nos la pasamos quejándonos, es que quiere decir que nosotros somos parte del mismo problema. Por eso debemos educarnos y capacitarnos para darles un mejor nivel de vida y crear una familia fuerte, porque la familia es la base de la sociedad, y por medio de esa base de la sociedad vamos a tener una sociedad equilibrada por el bien de todo nuestro entorno. Fabuloso. Mire, para allá le hacemos por así es, así sea. Y se puede, sobre todo si nos informamos, como dijo, si nos orientamos, si nos inspiramos, si nos unimos, si nos aliamos, que la unión hace la fuerza. Los mejores deseos en todas sus empresas, Gerardo, dale los datos a las productoras y le vamos a enviar un regalo por participar. Familias, hablando sobre la vivienda y la salud, estuvimos preguntando en el vecindario sobre este tema y esto fue lo que escuchamos. ¿Qué opina usted? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Sí, me gustaría saber si tiene algún comentario, opinión o pregunta acerca de la estrés de vivienda. Sí, yo creo que especialmente en el área de la Bahía es muy difícil poder pagar la renta por mucha gente. Y mucha gente está saliendo del área porque no pueden. O a veces tienen que compartir un espacio muy pequeño con mucha gente para poder vivir. Todo la flexibilidad. Si uno no encuentra lo que necesita con su familia de sangre, es muy importante tener la fuerza de buscarlo en otro lugar. Para mí siempre estoy tratando de buscar recursos porque tengo tantas familias que están todos apachurrados en un apartamento de una sala o cosas así y es unas cosas que aquí estamos en Marín y tenemos tanto dinero y recursos, pero para nuestra gente nunca hay recursos y no sé cómo ayudarlos. Y yo también pienso que el no tener una vivienda o el tener que compartir la vivienda con otras personas, con otras familias, especialmente cuando venimos de nuestros países, que quizás nunca lo hicimos, el venir hasta este sistema y tener que hacer eso puede crear bastante estrés, bastante depresión. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos ya, recibimos sus llamadas, sea sus comentarios, son sugerencias, 455-0102, código de área 415. Uno de los comentarios me llamó la atención en estas voces de nuestra gente, bueno, hicieron varios puntos importante. A veces sentimos para nuestra gente no hay ayuda. Estamos asumiendo que no es así. Estamos distinguiendo que, por ejemplo, aquellas personas cuya situación migratoria no les dé permisos por no tener ciudadanía o residencia, eso los excluye de los recursos. Hablemos de las organizaciones que ustedes representan, porque mi entendimiento es que tanto Vivienda Justa de Marín como Salud Mental cubre a todas las personas, no importa dónde nacieron ni su estatus migratorio. Adriana Ames. Sí, nosotros realmente tomamos todos los casos que tienen que ver con discriminación y no discriminamos. Porque son derechos, más bien derechos humanos, derechos de los inquilinos en California. Los derechos son muy fuertes. Pues que simplemente llámenos y podemos hablar con ustedes. De hecho, cuando la visité la otra vez, tiene un manual en español muy detallado sobre los derechos del inquilino que le podemos hacer llegar a quien le interese. Nada más nos llama y nos deja saber y le habla sobre sus derechos, cuál sea su situación. Claro, se los puede explicar profesionales como Adriana, que pueden decir en su casa y en su caso se traduce así. Exactamente. ¿Y salud mental? Dice Aldemar Martínez. Sí, en salud mental, bueno, nosotros cualquier caso que viene a nuestras oficinas o que nos llaman es muy importante y lo tomamos con la seriedad y dignidad que se merece y no le damos la espalda a nadie, ya sea el estatus migratorio que sea, les proveemos la ayuda. Hemos tenido, yo en mi caso particular, he tenido clientes, así les llamamos a los participantes, que no tienen documentos emigratorios, uh-huh, pero les hemos dado la ayuda y yo en mi caso tengo 17 puestos, o sea, 17 clientes, 4 de ellos son latinos y mi posición en el condado es para todos latinos, entonces uh-huh, yo necesito directamente a mi oficina 415-473-2950. Y que conste que cuando se habla de condición de salud mental, no estamos solamente hablando de las condiciones más severas que a veces se piensa. Correcto. A todos, como dicen, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, todos nos afectan la vida con depresiones, con ansiedades, sobre todo el trauma de la migración, las dificultades que a veces hemos tenido en nuestra niñez, en nuestras relaciones de pareja y demás. Todo eso se combina para calificar estos recursos. Así que no asumamos que para nuestra gente no hay nada. Claro que sí. Para nuestra gente estamos nosotros recibiendo las llamadas al 415-455-0102. Ahí recibimos a Evelyn ahorita. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Evelyn. Hola, muchas gracias. Buenas, bienvenida. Gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Sí, nada más hablaba para... Tengo un comentario sobre la salud de vivienda. Yo ahorita estoy embarazada, tengo 7 meses de embarazo y estoy preparando mi hogar para mi pequeña. Va a llegar, ya tengo un niño de 2 años y medio y pienso que estoy teniendo un embarazo muy, muy difícil porque su papá nos ha dejado y en vez de enfocarme en las cosas tristes y malas de lo que me está pasando, estoy tratando de hacer lo mejor que pueda yo como mamá para mis niños, para sacarlos adelante, y estoy preparando mi hogar para ellos. Mi sala la he convertido en un cuarto como de estudio, les puse libros a los niños, me acaba de comprar un sillón, estoy haciendo, poniendo decoración, colgué decoraciones que ha hecho mi niño ya de 2 años para que cuando venga la gente puedan ver las cosas que él está aprendiendo. Usted sí que está creando su nidito, está haciendo de su casa, su apartamento, su pieza, un hogar. Qué lindo que le estamos dando atención al entorno donde vivimos. No solamente que no haya los contaminantes o los venenos, ni la pintura de plomo y demás, sino eso mismo, cómo hacerlo algo acogedor y seguro. Y si en nuestra situación, por ahí hay cables, vidrios rotos o cables expuestos o gradas peligrosas, cómo quejarnos para asegurarnos que adultos y niños estén más a salvo. Qué bonito lo que está trayendo. Está haciendo sonreír aquí a la terapista Lisa Aguirre. Usted ha trabajado con muchas mamás y papás. ¿Qué dice sobre eso? Sí. Bueno, antes que nada, felicidades, Evelyn, por tu embarazo y por este esta nueva persona muy especial que va a llegar a tu vida. Y pues estaba sonriendo porque me dio mucho gusto que, a pesar de las dificultades de la vida que todavía has encontrado, como has puesto a tu familia primero y has encontrado cómo ser madre antes que nada. Entonces, muchas felicidades. Exacto. Hay quien dice, bueno, se fue el papá. El que se fue no hace falta. Bueno, o mejor sola que mal acompañados. No, eso es cierto y los estudios lo documentan. Para los niños es preferible si el matrimonio, si la relación de pareja no es sana, no es violenta. Eso es parte del entorno de la vivienda, que puede ser muy tóxico emocionalmente para los niños. ¿Iba a decir al de Mar Martínez? Sí, felicidades también de mi parte. La mente es tan poderosa que cualquier reto que enfrente lo puede sobrellevar. Y sí, es los niños, todo empieza en el hogar. Todo empieza en el hogar para un niño. Y si hay como se dice, está tóxico el ambiente, pues obviamente contaminados. Y los contaminantes pueden ser químicos o pueden ser emocionales también, cuando hablamos de violencia y demás. Claro que sí. Vivienda y violencia. Por cierto, hablando de discriminación, ¿qué tal cuando la persona, la situación familiar cambia? Si el apartamento se alquiló para 4 personas y ahora son 3 personas porque, digamos, un padre de familia ya no está. ¿Hay que hacer algo con eso, Adriana Ames? Sí, yo lo que recomendaría era que siempre es bueno ser honesto con el dueño o el manejador de los apartamentos y comentarles qué es lo que está pasando, cómo ha cambiado la situación, si hay más personas, si hay menos personas, si va a haber un nuevo bebé. Uh-huh. Y de esa manera también decir la verdad para no comprometerme y complicar la cosa, pero también tenemos que guardar privacidad. No hay que decir toda la verdad. Los particulares no tienen que saber todos los detalles privados de su intimidad, pero lo que sí es necesario para la transacción, para nuestro contrato, decir se fue uno, pero viene otro. Seguimos siendo 3, 4, por ejemplo. Claro, decirles lo que ellos necesiten saber. Uh-huh. Con referente a cosas de negocios, pero no personal, obviamente. Los mejores deseos con su vida. ¿Algo más antes de despedirla, Evelyn? No, está bien. Muchísimas gracias por sus consejos. No, adelante con sus pequeños y con su mismo, el vivir, como decimos, a veces quien se consigue roommate. Tenemos vecinos que son a veces madres solteras con sus niños, pero se juntan para vivir juntas y criar los niños juntos. Se hace comunidad así, sobre todo los que tenemos la mitad de nuestro corazón en tierras lejanas. Creamos un hogar aquí con quien tenemos cerca. Y por eso el tema de hoy es la vivienda y la salud. ¿Cómo hacer de nuestro hogar un lugar bueno para nuestra salud física y mental y no negativo? Y ya que el comentario de esta mamá joven habló también de protecciones en el hogar, vamos a oír estas guías sobre el tema de hoy. ¿Cómo hacer de nuestro hogar un lugar más sano y salvo para nosotros? Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para hogares seguros, asegúrese que su vivienda tenga puertas y ventanas con seguros, pasillos y gradas iluminadas y despejadas, barrera frente a las chimeneas y calentadores, alarmas de humo, extintores de fuego en buen estado, cordones de persiana fuera del alcance de los niños, pintura no tóxica en paredes y ventanas, ausencia de chinches, ratas y otras fuentes de infestación, y ausencia de mojo y de asbesto en la construcción. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. No nos hemos ido a ningún lado. Aquí estoy con nuestro panel de invitados hablando sobre vivienda y salud. Contamos con Adriana Eames, de Fair Housing of Marin, o Vivienda Justa de Marin, Liz o Lisette Aguirre, terapista de niños y familias, y Aldemar Martínez, trabajador de salud mental con el equipo de personas con condiciones de salud mental desamparadas o a riesgo de perder su vivienda. Acompáñenos si está los miércoles a la mañana, 415-455-0102. Abrimos los ojos cuando oímos aquí en las guías la parte de los chinches, el hongo o el moho y las bestos. ¿Qué debemos saber sobre eso? Empieza Adriana Eames. Sí, yo les quería decir a los radioyentes que si notan algo en su apartamento que ustedes piensan puede estar violando el código estatal de vivienda. El segmento que acabamos de escuchar nos habló más o menos de las cosas importantes, ¿verdad? Todo debe estar funcionando bien, la calefacción, el gas. Pero si notan, por ejemplo, animalitos, chinchecitos, todas esas cosas pueden ser violaciones al código y pueden afectar la salud y hay que reportarlas exactamente. Nosotros hemos hecho muchas investigaciones en apartamentos donde recibimos muchas quejas de un mismo apartamento. Nosotros vamos ahí a los apartamentos a investigar qué es lo que está pasando y ya podemos traer el caso más, ¿verdad? Podemos hacer algo con ese caso porque tenemos muchas personas que le están quejando de lo mismo. Acuérdese, el que calla otorga, familia, y el que no llora no mama. Por eso hay que protestar y quejarse. Debe ser de una manera muy, muy tranquila y decir, necesitamos que esto se arregle. Y también por ley hay organizaciones como Legal Aid of Marin que puede apoyarlos si llegara a ese punto que los manejadores o dueños no respondan. Sí, el primer paso es hablar con el manejador o el dueño y si no encuentran respuesta pueden llamarnos y nosotros les podemos decir qué pueden hacer. Repite el número, Adriana Eames, Vivienda Justa de Marín. 415-457-5025. Hablando de teléfonos, tomemos otra llamadita aquí que nos acompaña Jazmín. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Jazmín. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a usted por animarse a hablar. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos pregunto? ¿Qué nos cuenta? Pues yo he trabajado muchos años en Marin y sé un poco de los resources que hay, pero aparte de ir a la ciudad, ¿hay un website o hay diferentes lugares donde se puede informar uno mismo? Buen punto. Lugares centrales. Hay quien usa la internet para todo, pero sabemos que mucha de nuestra gente se siente más cómodo cara a cara, en persona, o al menos por teléfono. ¿Sería un buen lugar para empezar si tiene que ver con vivienda justa de Marin? Adriana. Sí, la website de nosotros es fairhousingmarin.com. Pero por teléfono en español. Por teléfono, es su claro número. Que sí. ¿Y el número, repítalo? Sí, 415-457-5025. Y lo bueno es que si conocemos nuestro vecindario, nuestra comunidad, sabemos cuáles son las agencias comunitarias que tienen el pulso de los otros recursos. Por ejemplo, sabemos que la comunidad del canal, hay agencias como Canal Alliance, Canal Welcome Center, Pioneer Services Project, que ellos, si no lo ofrecen allí, nos dicen dónde. Y nos dice, pues llame a Adriana y este es el número. Usted sabrá en Sonoma, en Napa, donde se encuentre su familia. Pregunte en la escuela, pregunte en la clínica comunitaria, preguntando se llega a Roma. ¿Qué dirían los otros invitados? ¿Aldemar Martínez? Sí, bueno, obviamente tenemos una página de internet, pero como en mi caso de nuestro programa es muy específico, yo les recomiendo que si necesitan más información, llamen directamente al número que yo ya di, que es el 473-2950, porque como es una situación un poco delicada lo de la salud mental o enfermedad mental, como le quieran llamar, cada caso es muy específico y para recibir las respuestas que son más que pertenecen más a su caso, es importante hablar persona a persona conmigo. Muy bien. Hay un número central que algunos condados también tienen bastante activo y es el 311, ¿no? Es el de recursos humanos. Si 411 es información, 911 es una emergencia. 311 en muchos condados les da información con todo tipo de recursos relacionados a la salud y servicios humanos. Creo que también es el 211. 211. Trate el 311 o el 211. 211, sí. Familias. Esperamos que eso les sirva, Jazmín. ¿Algo más antes de despedirla? No, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y le vamos a mandar un regalito por animarse a participar. Familias, el tema de la vivienda y la salud, aquí lo estamos tratando de una manera más informativa, pero sabemos que también esto despierta muchos sentimientos, muchas emociones, no solamente las frustraciones y las angustias de no tener vivienda o de estar insatisfechos con la vivienda, sino lo que trae la pobreza y cómo nos afecta. Y por eso escogimos un pedacito de la canción que quizás conocen muchos, Casas de Cartón, cantada por Francisco Herrera. Herrera, escuchemos este pedacito. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que tanto ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en sus maras. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste. Es triste esa manera de demostrar esa experiencia que queremos mantener con la tristeza, la esperanza. Ante la tristeza y el pesar, cómo tener estas fuentes de luz de ayudarnos a seguir adelante, que nuestra gente ha pasado por cosas muy tristes y se supera y lucha y sigue adelante a pesar de los pesares. Cuando habló de la mujer preñada y el trabajador y demás, ¿qué tal si encima de las condiciones típicas de nuestras familias hay personas con necesidades especiales, digamos discapacidades de salud física o mental? Háganos un poquito de eso según las agencias que representan. De Vivienda Justa de Marín, Adriana Ames. Si nosotros ayudamos a personas con incapacidades físicas, con enfermedades, a obtener lo que necesiten en relación con la vivienda, por ejemplo, a veces se necesita un parqueadero que esté más cerca, a veces se necesitan como barras de seguridad para estabilizar una persona que ya esté de edad, a veces necesita la persona más tiempo para moverse de la unidad, o sea que ustedes nos pueden llamar con cuestiones de incapacidad. Nosotros podemos mediar con hacer mediaciones con el dueño o el manager de los apartamentos. Fabuloso. Y ayudarles. Y cuando hablamos de discapacidad, acordémonos, no tiene que ser que tenga que requerir silla de ruedas. Hay condiciones que nos limitan, hay condiciones que no son visibles o obvias, tanto, por ejemplo, de salud mental, que a veces no son aparentes, pero ¿qué prueba tenemos que dar? ¿Una nota de nuestros médicos o proveedores de salud? Generalmente no es necesario decirle a los managers qué tipo de incapacidad tiene, pero sí es necesario mostrar que la incapacidad necesita una acomodación razonable. Uh-huh. O sea, pues que sí hay que mostrar una notificación médica, pero nosotros podemos trabajar con las personas y ayudarles a conseguir los documentos que necesiten. Con ustedes se puede hablar en confianza y dar todos los detalles. Entonces, y confianza. Ustedes los representan y a ver qué tiene que saber el manejador o el dueño. Exactamente, todo es confianzar con nosotros y nosotros le decimos a las personas exactamente en qué necesitan decir y qué no necesitan decir. Fabuloso. Familia, estamos hablando sobre la vivienda y la salud. ¿Cómo nos impactan los problemas de vivienda a nuestra salud y bienestar físico y emocional? Tomemos otra llamadita que están nuestros panelistas listos para responderlas. Y aquí tomamos a Diana. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Oh, me parece que será Diana de Causa Justa. Sí, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días. Ya le estábamos mentando tempranito. Cuéntenos de lo que hace Causa Justa, que estamos hablando de una justa causa aquí de la vivienda. Sí, pues el nombre lo dice todo, creo. Somos arriesgados aquí en la área de la Bahía. Nuestro propósito es de tratar de trabajar juntos con los inquilinos para poder asegurar que los derechos que se han obtenido a transcurso de los años sean respetados y ejercitados. Y vivimos en una área específicamente en que el contexto de la vivienda se ha vuelto una crisis. Y vemos que eso no es particular a esta ciudad, pero sí puede informa mucho cómo lidiamos para proveer los recursos necesarios en esta ciudad para otras ciudades. ¿Se refiere a la situación de tantas personas y familias desplazadas por personas más adineradas que están cambiando los panoramas de muchos vecindarios y mucha clase trabajadora tiene que moverse? Sí, exactamente. Y lo que vemos es que, como mencionaron algunas de las otras compañeras, es que vivíamos con desplazamientos que pasan a veces en un marco de tiempo que es casi imposible tratar de restablecer una hogar para familias enteras. Y aparte de lo que estamos viendo, es una competencia que se ha creado por años, ¿no? Estamos viendo las manifestaciones de décadas de falta de inversión y falta de estabilidad y falta de desarrollo humano, el ángulo humano. Así y que lo que estamos viendo es un resultado que ahora afecta y discrimina contra ciertos núcleos de familias y hogares. Perfecto. Y ante estas problemáticas, y sí, que llega al punto de crisis, sobre todo en ciertos vecindarios y ciudades, ¿qué pueden ofrecer ustedes, el grupo de Causa Justa o Just Cause? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué ofrece su organización y a qué número contactarlas? Sí, pueden contactarnos por medio de nuestra página de red al cjjc.org. También pueden contactarnos directamente a nuestras oficinas que están en el área de la Bahía al 415-487-9203. Y también tenemos un reporte disponible en nuestra página de red que habla acerca de muchas sugerencias cómo podemos lidiar con el desplazamiento y asegurar nuestros hogares, nuestro derecho a nuestro hogar en nuestra página de internet. Fabuloso. Y me consta que los visité CJJC, de Causa Justa, justcause.org, que en español la página explica todo claramente, y esos números de contacto, rapidito, ustedes respondieron para participar aquí, aunque fuera un minutito, y a decir presente, no estamos solos ante estas crisis. ¿Algo más antes de despedirla, Diana? No, siempre queremos, un punto más es que esto en realidad es algo que requiere apoyo de más de solamente las personas que trabajan en el ángulo de la vivienda. Eso requiere que todos los sectores públicos empiecen a incluir la vivienda como algo, una demanda básica para las otras campañas que se están estableciendo. Y creo que eso, una pelea creativa, es lo que va a poder que nuestras comunidades permanezcan en su hogar en frente de grandes recursos y grandes inversionistas que quieren aplastarnos. Unir esfuerzos, dijimos que la alianza de la unión hace la fuerza, y también darnos cuenta de que sí, la vivienda impacta la salud, impacta la educación, impacta la economía, impacta los ámbitos legales y específicos a nivel muy personal y también familiar, comunitario y social. Queremos vivir en un mundo en el cual todo el mundo tenga un nido donde vivir. Están aquí asintiendo nuestros panelistas. Adelante con su trabajo entonces, Diana Flores, de Causa Justa, Just Cause. Repite el número antes de irse. Sí, el número es 415-487-9203. Maravilloso. Gracias a usted. ¿Cómo se nos está pasando el tiempo? Hablando de Causa Justa de la vivienda y cómo nos impacta la salud, vamos a poner el calendario comunitario antes de que se nos pase y tomamos la llamadita de Cecilia de vuelta. Muchísimas gracias. ¿Qué hacer en estos días por nuestra salud? Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Las clínicas comunitarias de Marín la invitan a las despensas de comida saludable y las clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llama al 415-526-8531. Continúa la placita de Canal Welcome Center, artes y artesanías, alimentos y entretenimiento todos los domingos de 10 a las 5 en el estacionamiento del recinto de salud y bienestar de Marín en el canal. Para reservar espacio, llama al 415-526-2486. Niñas, muchachas y mamás, participen en el grupo para chicas saludables, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis, jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela Arenas a 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Gracias, Saúl. Y Saúl, nuestro anunciador, es, pues, lo conocerán los que viven en la comunidad de Marín, en, porque en el Canal Alliance ya va trabajando hace mucho tiempo. Y agencias como estas, por ejemplo, también tienen libros, cuadros, hasta websites a veces que ayuda a la gente a conseguir cuarto, que ayuda a la gente a conseguir apartamento, porque a veces el recién llegado no sabe por dónde empezar. Y en lugares de confianza podemos así encontrar nuestro nidito, sea temporero o a más largo plazo. Aprovechar las agencias comunitarias. Caramba, Cecilia lleva un ratito esperando, pongámoslas aquí al aire, disculpe y gracias por aguardar. Cecilia, ¿cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Ah, bueno, yo estoy preocupada precisamente de la vivienda, uh-huh. De que pues ya nos aumentan mucho la renta cada año y no encontramos un lugar accesible que sea saludable para nuestra familia. ¿Puede decir en qué comunidad vive? ¿Cómo? ¿En qué vecindario, en qué ciudad está buscando? En Oakland, California. Uh-huh. En el este de la bahía, en el área de Oakland, le siguen subiendo la renta. ¿Y cuántas personas tiene su familia? Bueno, mi hijo anda buscando su apartamento, tiene sus dos hijos y él y su esposa, ¿verdad? Uh-huh. Y le está buscando un apartamento o casa de renta. Uh-huh. Es una búsqueda y a veces como encontrar una aguja en un pajar. En verdad, sí. Hay tantas personas buscando, menos lugares disponibles, en verdad disponibles, porque quizás están a la renta, pero no está disponible para la persona de clase trabajadora o que tenga ciertas circunstancias. ¿Qué recomiendan en términos generales a quien anda en esa búsqueda de su próximo nido? Adriana Ames, de Vivienda Justa. Yo diría que no se den por vencidos porque, bueno, se sigue buscando, esperemos que algo encuentre. Pero en realidad sí es una situación difícil y esto lo estamos viendo en todos los condados del área de la bahía. Yo siempre digo que para el progreso es cuestión de práctica, paciencia y persistencia. Y yo diría que también añado la P de la perspectiva. He sabido de algunas familias que dicen, pues ni modo, me voy de aquí, me voy un poquito más lejos, pero allí entonces hay más opciones y puedo ser igual de feliz que acá. Quizás tengo otros vecinos, quizás hasta el trabajo tendría que cambiar, pero he sabido que algunas personas han recurrido a aquellos. Algunos hasta se las ingenian de no tener que cambiar a los niños de las escuelas, pero ya eso es otro tema. Sabemos que los trasplantes nunca son fáciles, pero en la persistencia, también qué tal la recomendación de contarle a Raimundo y todo el mundo que anda buscando. A su iglesia cuando vaya a la iglesia, al grupo de alcohólicos anónimos si va a grupos de recuperación, a los maestros y compañeros de sus niños. Si se sabe, así a veces se encuentra de quien menos se lo esperaba. ¡Ay, se me desocupó una pieza! ¡Ay, se me casó la hija! ¡Ay, la suegra se murió! Y así a veces es que se abren espacios. ¿Qué dice Alicia Aguirre? Sí, exactamente, doctora Marisol. En este caso, la flexibilidad más que nada es muy importante y buscar no solamente en recursos de los condados, pero también en la comunidad para ver qué se desalojó, dónde pueden vivir y también, como dije, ser un poco más flexible en términos de dónde, si ustedes quizás se tengan que salir de ese condado e ir a otro lugar donde sea más, donde puedan pagar. Y a veces nuestras exigencias no todas son tan requisitos. A veces decimos, no, yo no pudiera en un lugar donde haya un perrito. Bueno, a lo mejor se acostumbra y llega a enamorarse del perrito. A veces podemos abrir nuestros horizontes un poquito más y descubrimos de que lo que creíamos que no podíamos, podemos. Aldemar Martínez. Sí, yo lo que quería agregar es que tenemos que aceptar que la realidad, es que es muy difícil encontrar vivienda, que todos en todos los condados están viviendo eso. Pero es importante siempre entender que no estás sola, no estás solo. Uh-huh. Y que si tienes esas conexiones o las haces esas conexiones, ya sea con amigos, con familiares, te pueden orientar en para dónde irte. Yo personalmente vivo en Napa, y Napa es muy difícil también, la vivienda. Entonces, muchas personas, familiares míos, se han movido para American Canyon, que es un poco más barato. Pero siempre existía esa ambivalencia, ¿no? Ese de decir, como que nada es perfecto. Exacto. Ningún lugar va a tenerlo todo lo que queremos. Pero al final de cuentas te ajustas a tu ambiente y puede haber felicidad. Sí. Y lo cierto también es la actitud que tenemos, hace gran diferencia. Por una parte aceptamos la realidad, por otra parte trabajamos por mejorar esa realidad y mientras tanto sacamos limonada de los limones. Nuestra gente ha luchado tanto, ha cruzado tantas fronteras y barreras, que no sea esta una la que nos achicopales para adelante. Espero que eso les sirve, señora Cecilia. Es hora ya de las palabras de la productora, así que la despedimos con el regalito que le enviaremos por correo. ¿Y qué nos dice nuestra productora? La doctora Herminia Hernández, precisamente usted sugirió que quisiéramos este tema por las situaciones de sus pacientes. Cuéntenos. Sí, me ha dado mucho ánimo oyendo las historias y los recursos que tenemos ahora en el programa, porque también lo que se me mete en la mente es lo que está pasando ahorita con Donald Trump. Y como con nosotros todos estamos unidos como latinos, y si tenemos poder y si podemos hacer el cambio en nuestra comunidad que necesitamos. Wow, esto va a ser, estamos acá entrando a camisas de 11 varas, un tema de actualidad, como muchos sabrán. Uno de los supuestos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos ha hecho unos comentarios muy, muy negativos sobre los latinos, específicamente mexicanos en ese caso, y nos está instando nuestra productora a de que, ay caramba, nuestra gente sabe, puede, tiene mucho que ofrecer y ha enfrentado muchas discriminaciones, puertas cerradas, ignorancias y hasta odio, y eso no nos ha detenido. A ver, sí, qué dicen. Sí. Esto es un buen punto, doctora Herminia Hernández. Gracias para nuestras palabras de cierre de nuestros invitados. La vivienda, la salud, nuestro presente y porvenir. Adriana Ames. Gracias por habernos invitado hoy. Qué bonito el programa. Y solo le aconsejo a las personas que nos están escuchando que no sean por vencidos, que sigan adelante, que la situación es difícil, pero todo se puede superar. Y si en algo les podemos ayudar, por favor, llámenos. 415-457-5025. Gracias, gracias por su importantísimo trabajo. Vivienda justa, no se pide más. Liz Aguirre como terapista, futura psicóloga. Sí, también quiero también recordarle a todos que siempre hay recursos disponibles para todos, hasta los que no tienen documentos también tienen derechos aquí en este país. Y respecto a lo que dijo nuestra productora, la doctora Hernández, es que pues sí, lamentablemente a veces nos enfrentamos con puertas cerradas, discriminación, nos sentimos a veces como ciudadanos de segunda clase, y quiero decir que eso no es cierto. Que hay derechos aquí en este país para todos los humanos, para a un ciudadano, no ciudadano, hay derechos disponibles para todos. Ese es el espíritu de sí se puede. Nadie vale más ni menos. Aldemar Martínez. Sí, bueno, muchas gracias otra vez. Fue un placer estar aquí contribuyendo lo poquito que se puede, ¿no? Para nuestra comunidad, que sigamos adelante. Y el comentario que hizo la productora, pues como que abre las puertas para algo más grande, ¿no? Tenemos que regresar, pero pues me hace pensar y compartir con nuestra comunidad de que en cierta manera estamos siempre siendo atacados por algo que se le llama la ignorancia. Y tenemos que tener en mente que es ignorancia lo que estas personas, como este señor ha mencionado públicamente, pero que eso no nos va, dijiste tú, Marisol, a achicopalar, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante porque somos personas con espíritu de guerreros y nos vamos a levantar cada vez que nos callamos, y tenemos gente en nuestro alrededor que nos puede ayudar. Solamente es extender la mano y decir, ayúdame. Y tal vez si algunos te dicen que no, va a haber quien te diga que sí. Así es que hazlo. Y aquí estamos para servirte. Otra vez mi número, 473-2950, para cualquier pregunta sobre salud mental y vivienda. Muchas gracias otra vez. Oh, cómo no. Ciertamente son las P: pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Cerramos con estas otras definiciones de qué es una vivienda digna de algunos de nuestros, digamos, otros latinos de otras partes del mundo. Tenemos mucho en común. Aquí va. Para mí una vivienda digna es una vivienda donde tenga todos los servicios públicos, donde tenga un piso estable, pavimentado, con cerámica, y donde no hayan roedores ni fuentes cerca de roedores. Para mí una vivienda digna es un lugar donde estemos seguros y que no sea algo riesgo, donde estemos protegidos del sol, el agua y de la contaminación. Yo quiero tener una casa, no vivir más aquí en esa quebrada. Una casa digna. Nosotros lo que queremos es que a tener acceso a una vivienda digna, porque en estos ranchitos que nosotros vivimos no son aptos para nosotros vivir, y una vivienda digna nosotros la necesitamos. Es por nuestros hijos. Para mí vivienda digna es poder habitar todas y todos y crear una mejor comunidad. Eso, todos podemos, merecemos habitar en lugares sanos, seguros. La ley nos protege contra la discriminación en la vivienda. Informémonos. Si tenemos problemas de vivienda, anotemos toda conversación, guardemos toda documentación, procuremos orientación y representación. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapia de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, aliados de los medios de comunicación. Y al despedirnos, agradecemos siempre a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y su mascota Chloe, a la doctora Herminia Hernández en el teléfono y la producción. Gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF 89.1. Gracias, gracias siempre, compadres. También a los del oeste, KWMR, y a nuestros paisanos puertorriqueños en la WIPR. Gratitud sincera a nuestros invitados. Adriana Ames, gracias. Aldemar Martínez, gracias. Lizette Aguirre, gracias. A nuestra productora, doctora Herminia Hernández, gracias. Y a ustedes, estimados radioescuchas, quienes viven donde vivan, hacen su parte para que toda nuestra gente viva en viviendas sanas, seguras y dignas. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre los mentores y los padres de crianza. Adelante, familias. Sabe que sabiendo, sanamos. Y sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Cole. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.